quizás sea perversidad intrínseca del ser humano, o quizás se trate simplemente de sana curiosidad, pero todos en algún momento nos hemos preguntado cuál es la muerte más dolorosa que existe. No busques más, porque en este video tu duda será solucionada. Estamos expuestos a innumerables ejemplos gracias a las películas, desde caer de un edificio hasta arder en llamas, pasando por un duchazo de balas y desde luego la terrible hipotermia. Si bien el dolor es algo subjetivo, podemos estar de acuerdo en cosas básicas, como que por ejemplo hay muertes que son mucho peores que otras y cuyo dolor haría que nuestros últimos minutos en la Tierra sean una experiencia atroz. Tengamos en cuenta que hay varios tipos de muerte, cuya variedad va desde causas como los males cardíacos o las enfermedades, hasta las que son accidentales o plenamente alevosas, en cuyo rango por supuesto cae la tortura. Pero si bien esta te permite hacer uso de la imaginación, lo cierto es que morir de lepra en la Edad Media no debía quedarse atrás tampoco. Pero una muerte debe ser elegida de entre todas ellas como la más dolorosa, y para eso debemos hacer a un lado, por ejemplo, a los métodos de tortura más elaborados, porque están muy tomados por los pelos y por lo general, esos medios viles para quitarle la vida a alguien están conformados de mezclar varios tormentos en uno. Consideremos que esto no es válido en la búsqueda de la respuesta al interrogante que nos reúne aquí. Nosotros queremos saber cuál es la muerte más dolorosa en sí misma. Y al final de todas ellas, emerge una. Prepárate para arrugar varias partes del cuerpo. Se tiene que morir quemado, debe ser increíblemente doloroso. Tanto que cae en el top de los peores tormentos en opinión del 90% de las personas a las que se les hace esta pregunta. Pero esta muerte, de la cual se hacen velatorios a ataúd cerrado por buenas razones, tiene una variante que la supera, y es la muerte más dolorosa que existe: ser hervido vivo. Ser hervido es terrible y supera a las demás, incluida su prima lejana, arder en llamas, porque es una muerte increíblemente dolorosa y sumamente lenta, por lo cual duplica o triplica el tiempo de muerte que ocasionaría estar envuelto en llamas, a la vez que activa absolutamente todos los sistemas sensoriales del cuerpo. Al ser hervido vivo, tus nervios se retorcerán de dolor desde la cabeza hasta los dedos del pie. Muy pocas muertes hacen esto. La historia nos ha enseñado que esta muerte tiene sus variantes. La primera y más común, en agua, que es donde se sufre el periodo más largo entre la vida y la muerte. Y su variante hermana, ser hervido en aceite, lo cual por supuesto procura una muerte comparativamente más rápida, pero aún más dolorosa. La apuesta no acaba ahí. No olvidemos que también hubo personas que encontraron la muerte por ser hervidos vivos en alquitrán o cera. La historia nos enseña que, en cuanto a morir hervido, hubo varios niveles de crueldad. A pesar de que se trata del tormento definitivo en cuanto a dolor refiere, había varias maneras de ejecutar a las personas condenadas a hervir vivas. Cuesta creerlo, pero la más piadosa era sumergirlos de cabeza sobre una caldera de agua hirviendo. Por si te lo estás preguntando, la más cruel era simplemente sumergirte en la caldera de cuerpo completo en agua fresca, o aceite, o alquitrán, o cera, y ponerlo a arder en ese momento. A partir de ahí, dependiendo de la sustancia usada, el tiempo de muerte variaba de entre 10 minutos hasta una hora. Los efectos que ocasiona morir hervido, en cualquiera de sus formas, son simple y llanamente aterradores. Por ejemplo, a aquellos desafortunados de la historia a los que les tocaba este cruel destino, llegaban vivos y perfectamente conscientes a la etapa en que, en medio de una agonía absoluta e inenarrable, la piel de los brazos, las piernas y el cuerpo comenzaba a aflojarse, para después desprenderse en jirones como papel mojado, exponiendo el músculo a carne viva. Luego sigue la grasa del cuerpo, la cual por supuesto se derrite y comienza a flotar en el agua burbujeante en medio de los gritos de la víctima. Más allá de ese punto, el agua hirviendo, suponiendo que esta sea la sustancia elegida para llevar a cabo la abominable tortura, comenzaba a hacer contacto con las arterias y los órganos internos de la víctima, lo que finalmente ocasionaría el lento pero bienvenido colapso definitivo. Obvio, hay algo todavía más caliente que el aceite o el alquitrán ardiendo, y es, por ejemplo, la lava. Pero esta muerte no se considera un suplicio, porque cualquiera que entre en contacto con el magma moriría instantáneamente. Así que, por si te lo estás preguntando, es demasiado rápida para ser considerada. El agua, el aceite, el alquitrán o la cera, en cambio, da tiempo a que todas y cada una de las fibras nerviosas del cuerpo lleguen a su máximo nivel de resistencia. Por eso esta muerte es peor que otras que inclusive se ven más terribles todavía. Ser hervido vivo ha sido una tortura no muy común, pero sí bastante extendida. Se usó en Asia, Europa, África e incluso América del Sur. Y por lo general se utilizaba contra la gente que asesinaba a otros utilizando venenos, o por falsificar dinero, o por ser disidente político o cometer actos de brujería. Sea cual sea el motivo, si alguna vez tuviste la duda de cuál sería la muerte más dolorosa de todas, ahora tienes la respuesta científica. Espero que te sea útil cuando el tema salga a flote entre amigos o simplemente durante la cena con tu familia. Si el video te gustó, por favor dale pulgar arriba y compártelo. Me ayudarías mucho para seguir haciendo videos así. Te ha hablado Dross y te deseo buenas noches.